Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Los cilindros fueron lanzados desde una de las esquinas de la institución educativa Semilleros de Paz. Las autoridades ya se encuentran en la región investigando lo que ocurrió. Un triste hallazgo de un recién nacido dentro de una bolsa en Manizales. En el centro médico le retiraron el cordón umbilical y le limpiaron la sangre que tenía producto del parto. El bebé se encuentra con vida. El candidato Sergio Fajardo aseguró que agotará todas las instancias para demostrar su actuación ante la Contraloría. Pidió a sus simpatizantes tranquilidad y prudencia al considerar que no vale la pena entrar en peleas. Esto luego de que hoy se conoció que la Contraloría lo declaró responsable fiscal en el caso de Hidroituango por varios retrasos en obras y en los túneles de desviación. Y finalmente, la delegación de Colombia hará presencia en India para acordar producción de vacunas. En el país, más de 36 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Yeah. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezamos hoy recordando a una mujer que falleció el día de ayer, muy prematuramente, a sus 39 años, víctima de un cáncer. Sarah Harding. Estamos recordando al grupo que la hizo famosa ella, Girls Aloud, con uno de sus éxitos más grandes del 2004, la canción Love Machine, Paz en la tumba, de Sarah Harding. Y hoy es un día de bastantes homenajes. Hoy, por ejemplo, un día como hoy nace en 1943 Don Roger Waters, uno de los genios creativos de Pink Floyd. Y entonces vamos a celebrar su cumpleaños con uno de los éxitos más grandes de Pink Floyd, de 1979, de un álbum que, aunque está a nombre de Pink Floyd, realmente se debería considerar un álbum de Roger Waters. Esta canción, que es el éxito más grande de esta banda, Another Brick in the Wall, parte 2, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Yeah. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estábamos celebrando el cumpleaños de Roger Waters con el clásico más grande de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, segunda parte. Y ahora vamos a recordar a un hombre que falleció un día como hoy en el 2007. Una de las leyendas más importantes de la música, sobre todo la música clásica, uno de los tres tenores. Y yo creo que tal vez el tenor más famoso de todos los tiempos, Luciano Pavarotti. Vamos a recordar los conciertos Pavarotti and Friends, en los que él compartía con artistas de otros géneros. Los puristas de la ópera lo detestaron por eso, pero a él le fascinaba hacer eso y recaudó millones de dólares para diferentes obras benéficas a través de esos conciertos. Vamos a recordar cuando se juntó con Lorenzo Giovanotti para cantar un medley del tema más famoso de Giovanotti, Serenata Rap, junto con un tema italiano, Mattinata. Luciano Pavarotti y Lorenzo Giovanotti en El Sabor de la Noche. Non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire se potessi amplificare il battito del mio cuore. Sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio per dirti che da quando io t'ho vista sempre maggio, e a maggio il mondo è bello, invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. grazie. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche estaban escuchando un clásico de 1981, una canción que se ganó el Oscar a la mejor canción original de la película Arthur, un tema compuesto por Burt Bacharach, Carol Bayer-Sager, Peter Allen y el intérprete de esta canción, Don Christopher Cross, con Arthur's Theme. Nos vamos ahora con uno de los mejores músicos de nuestros tiempos, Don John Mayer, con un tema del año 2003. Esto se llama Daughters. Girl, she puts the color

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I pay it off, but I'm dreaming. I may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos oyendo uno de 1999, el éxito más grande de esta artista que hoy está de cumpleaños. Nació un día como hoy en 1967 en Canton, Ohio. Macy Gray con I Try. El turno ahora es para un clásico de los 80 por la banda de la que salió Gloria Estefan, The Miami Sound Machine. Esta canción en su versión original del álbum Primitive Love del 85, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, pero vamos a oírla en una versión en vivo, grabada en el desaparecido Miami Arena en 1989. Con la voz de Gloria Estefan, aquí está el Miami Sound Machine con Words Get in the Way. I don't believe she knows you like I do. Sabor de la noche. Oh. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban escuchando uno del año 1972 por Stevie Wonder, un tema que fue número uno de su álbum Talking Book, You Are the Sunshine of My Life. Vamos ahora con una de las mejores voces del soul que han surgido en los últimos 30 años, una mujer inglesa. Doña Joss Stone llega ahora con un éxito del año 2004. Esto se llama Super Duper Love. I'm digging on En el sabor de la noche estaban escuchando a Joss Stone con Super Duper Love. Ahora vamos a recordar a una mujer que nació un día como hoy, en 1971, y falleció el 15 de enero del 2018. Una mujer irlandesa maravillosa y una de las que más impactaron la música en los últimos 30 años. Dolores O'Riordan, del grupo The Cranberries. Paz en su tumba. Vamos a recordar un cover muy lindo que hizo el grupo The Cranberries de un clásico de Burt Bacharach y Hal David, que inmortalizó en su momento el grupo The Carpenters. En honor a Dolores O'Riordan, aquí está Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estábamos recordando a Dolores O'Riordan con la versión de The Cranberries de Close to You, originalmente grabada por Richard Chamberlain y hecha muy famosa por The Carpenters, composición de Burt Bacharach y Hal David. Vamos ahora con un adelanto de un álbum que se viene en unas semanas, el nuevo álbum de Don Alan Parsons en vivo, un disco grabado en vivo en los Países Bajos, que se llama The Never Ending Show. Y ya tenemos el primer adelanto de ese trabajo, que es una versión en concierto de un clásico originalmente grabado por The Alan Parsons Project en su álbum The Turn of a Friendly Card de 1980. La canción Games People Play en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I don't wanna live tonight. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Alan Parsons en vivo con Games People Play, adelanto de su nuevo álbum en concierto, The Never Ending Show. Y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1999, One Hit Wonders. Este grupo solo tuvieron este éxito. De Australia, Madison Avenue con Don't Call Me Baby. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Pacho Rodríguez, Mauricio Amador y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. You think I'm not that kind of girl. I'm here to tell you, baby, I know how to.